Saludos familia, gracias por estar conectado con nosotros este domingo maravilloso, este domingo espectacular, un domingo con propósito en Nation Family, una generación con propósito que muestra el amor de Jesús en cada acción. Le damos gracias al Señor por otra oportunidad de reunirnos, de compartir juntos, es algo increíble. Y hoy, más que nada, el mensaje de hoy está inspirado en lo que tuvimos nuestro tiempo de oración esta mañana con el hermano Jorge. El hermano Jorge estuvo con una, Dios le reveló unas cosas referentes a que estemos contentos, que estemos alegres, que cada proyecto que hacemos como fundación, que hacemos y apoyamos como Nation Family, estamos y Dios nos está llevando a un nivel, a otro nivel. Ha sido difícil, ha sido tantas cosas, pero Dios nos está llevando de un nivel a otro nivel, de un punto a otro punto, y nos está desarrollando más, más y más. Porque me sentí un poco desgastado, no desgastado, pero me sentí un poco preocupado, me sentí un poco, no frustrado, pero un poco desanimado en ciertas situaciones, pensando, Dios, ¿qué tú quieres que hagamos? Y hoy Dios comenzó a hablar, comenzó a revelarnos a través del tiempo de oración que tenemos todos los domingos a las 6 de la mañana. Y le invito a que pueda participar con nosotros en este tiempo de oración. Y si tiene una petición, por favor, también, a través de WhatsApp, usted escribe lo que estaremos orando por ti también. Okay. Así que, sin más preámbulos, quisiera entrar en tema en el día de hoy. El tema de hoy, inspirado en lo que tenemos, pero antes, se me pasó, que tenemos que una gran declaración que hacer en esta tarde. Si tiene su Biblia al lado, agárrela y declare lo siguiente conmigo. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios y confieso que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo y que nunca jamás seré igual. En el nombre de Jesús. ¿Por qué hacemos esta declaración tan importante al principio? Porque cada palabra que recibimos de parte de Dios, estamos declarando que estamos alerta, que nuestro pensamiento, nuestra mente va a estar receptivo ante todas estas cosas. Y que declaramos que todo lo que la palabra dice que somos, lo podemos hacer. Toda la palabra dice que tenemos, lo tenemos nosotros también. Y que lo que podemos hacer, lo podemos hacer. Hay que creerlo, hay que declararlo. Okay. Así que el tema de hoy, en base inspirado en lo que estuvimos hablando, orando esta mañana, y después de todo esto, ¿cómo así después de todo esto hay victoria? ¿Cómo así, pastor, después de todo esto qué? Después de todos estos problemas, aflicciones y desafíos, y cosas que estamos pasando por la vida y que pensamos que es el enemigo afreándonos la paciencia, hay victoria al final. Hay victoria al final. Ahora, una de las cosas que tenemos que en nuestra mente es que pensamos que estamos bajo ataque del enemigo. Primer punto, bajo ataque. Estamos pensando, tenemos nuestra mentalidad pensando que estamos bajo ataque del enemigo. Porque es fácil desanimarse cuando se siente que está siendo atacado. ¿Ok? Porque uno se desanima, uno se siente como que me está haciendo mal las cosas, estoy siendo atacado por el mismo diablo. Pero a veces tenemos esa expresión. Pero cuando las prioridades están en nuestra contra y cuando uno no se siente como que está preparado para las cosas. Porque cuando estamos en una situación y no estamos preparados, o cuando estamos enfrentando muchas dificultades, pensamos que hay algo en contra, que hay algo que nos está atacando a nuestras vidas. Bajo ataque es una perspectiva, esa palabra de bajo ataque es una perspectiva totalmente errónea e equivocada. Tú no estás bajo ataque. Lo que tú estás es una batalla. Porque ser atacado, ok, mire esto, ser atacado implica, ok, que no soy lo suficientemente fuerte o que me superan en número. Mire la diferencia entre ser atacado a decir que estoy en una batalla. Ser atacado es decir que no estoy lo suficientemente fuerte o que me superan en número. Porque ambas cosas, estos dos puntos, son falsas. Y tiene que declarar, estoy en esta batalla y con Dios lo voy a poder lograr. Y esta es la parte de que tú y Dios son mayoría. Agrave eso aquí. Tú y Dios son mayoría. Y si estás en una batalla, son mayoría. Y que son mayoría, van a ganar. vas a ganar esa batalla. Salmo 61, capítulo 60, versículo 12. Con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas. ¿Ok? Poderosas, pues Él pisoteará a nuestros enemigos. Repito, con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas, pues Él pisoteará a nuestros enemigos. Qué tremenda palabra del día de hoy, de nuestra batalla. Y que con Dios somos mayoría, y que con Dios haremos cosas poderosas, y que Dios pisoteará a nuestro enemigo. Es lo que dice la palabra. Estamos declarando esta mañana, esta tarde, de que soy lo que dice que soy. La Biblia, que la palabra es, soy lo que dice que soy, que tengo lo que dice que tengo, y puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Y sabemos que Dios está a nuestro lado, y que vamos a hacer cosas poderosas, y que Él se encargará de nuestros enemigos. Estás en una batalla, no estás siendo atacado por el día, atacado por el enemigo. Estás en una batalla porque tienes la fuerza más poderosa del universo de tu lado. ¿Eso qué significa este versículo? Tienes la fuerza más poderosa de tu, del universo de tu lado. Pero una mentalidad, esta es la parte, que una mentalidad que dice que estás defraudado o que estás en desventaja, no te hará avanzar. Y a veces nos quedamos, a veces como creyentes, quedamos en ese pensamiento. Estoy siendo atacado, no voy a poder lograr esto, no voy a poder lograr lo otro. Y por eso a veces el creyente no avanza, porque se estanca en esa mentalidad. A veces estamos, ¿cómo van las cosas? Bueno, ahí va avanzando, si Dios quiere. Claro que Dios quiere. A veces tenemos esa mala costumbre, esa mala frase que tenemos. Si Dios quiere, claro que Dios quiere. Tenemos que poner una perspectiva de victoria. Así como piensas, así te vas a sentir. Y como te sientes, te vas a expresar. Piensa en victoria, te vas a sentir en victoria. Y cuando vas a caminar en victoria, sabiendo de que Dios está contigo. La razón por la que tienes, mírate la parte, la razón por la que tienes desafíos cada día es porque hay algo asombroso frente a ti. La razón por la cual tienes desafíos todos los días es porque hay algo asombroso frente a ti. El enemigo no estaría luchando contra ti si no viera la grandeza que hay en ti. El daño que le puedes hacer a sus planes, ante todo lo que él tiene para ese lugar, o lo que tiene específico a tu alrededor. El enemigo está tratando de impedir que usted tome nuevos terrenos para el reino de Dios. Por eso tiene esas batallas diarias, porque sabe el daño que le va a hacer a ese enemigo, y sabe que usted puede conquistar parte por parte terreno para el reino de Dios. Así que, mi estimado, no se desmorone. Así como ve en la pantalla, saque su espada de luz y comience a alabar a Dios. Comience a declarar su palabra. Comience a hablar de las promesas de Dios que hay en la Biblia. Comience a declarar, comience a creerlo, comience a practicarlo. Comience a caminar en fe. Porque lo que estaba, y tienes que decir, lo que estaba destinado a perjudicarme, Dios lo está transformando en beneficio mío. Lo que él comenzó en mi vida, Él lo terminará. Siga declarándolo. Con Dios lo haré valientemente. Comencemos a declarar esta pequeña frase. Lo que estaba destinado a perjudicarme, Dios lo está transformando para mi beneficio. Y lo que comenzó en mi vida, lo que Dios comenzó en mi vida, Él lo va a terminar. Y con Dios lo voy a hacer valientemente. Qué tremenda declaración. Cuando no te desmorones, estimado, comienza a declarar estas pequeñas cosas en tu vida. Vas a ver cómo vas a ver respaldo de Dios, y cómo tu fe, más que nada, cómo tu fe va a aumentar poco a poco en esa credibilidad, en decir, hey, la verdad que Dios está conmigo en cada paso que doy. Voy a seguir adelante. Y como le digo, en cada uno de los desafíos que he tenido últimamente, en los últimos años, yo he visto cómo Dios se ha manifestado en cuanto yo he caminado en fe. Aún no soy, no, tampoco soy el super pastor o el super bendecido ungido que estoy flotando, ¿no? Hay áreas de mi vida que puedo caminar en fe, que hago el intento, y otras que todavía estoy en la lucha, en la batalla. No que estoy siendo atacado, que estoy en la batalla, porque el enemigo sabe que si cuando yo doy el paso firme y venza esa batalla, sabe lo que va a suceder. Voy a agarrar terreno, voy a ganar más terreno para el reino de Dios. Pero dirás, pero pastor, yo sé que nos estás hablando referente al bajo ataque, pero no estoy bajo ataque. A veces siento que hay puertas cerradas en mi vida. Hay veces hay oportunidades cerradas en mi vida. No sé qué tal. Es que el enemigo lo está cerrando las puertas. Mi estimado, no lo vea de esa manera, porque es fácil echarle la culpa al enemigo. Pero si cuando crecemos espiritualmente y comenzamos a madurar espiritualmente y entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, lo vamos a ver de diferente manera. Por ejemplo, vamos a ver, usted sabe, la historia de José, el José el soñador. En las Escrituras, okay, vemos que después de lo que Dios le dijo a José, un sueño en el que él estaría en una posición de liderazgo. ¿Pero qué pasó? Sus hermanos, ¿qué hicieron? Lo traicionaron. ¿Qué más? Lo vendieron como esclavo. Y encima, lo acusaron, cuando estaba allá, lo acusaron falsamente y lo encerraron. José tuvo una mala racha, una tras otra. Tan. Si usted lee la vida de José en esa historia, una tras otra estuvo teniendo malas cosas. Pero pues todo eso pasó antes de él convertirse en primer ministro o presidente o gobernador o líder de la nación más fuerte en esa época, Egipto. Todo lo que tuvo que pasar por más de 13 años para que se hubiera ubicado en la posición que Dios lo puso, ser el más alto rango después del faraón de Egipto. Y obviamente sabemos que José gobernó Egipto por bastante tiempo. Pero esta es la parte, que si José hubiera tenido una idea preconcebida de cómo iba a suceder todo esto, Dios solamente mostró el final, pero si hubiera tenido una idea preconcebida de todo lo que iba a suceder, habría vivido una vida amargado y enojado. Es más, ni siquiera hubiera hecho nada. Estimados, Dios usa las adversidades, ¿ok? Esta es la parte, que Dios usa cada adversidad, esos malos momentos y las decepciones para llevarnos a donde Él quiere que estemos. El problema parece un revés, el problema parece que no va a tener resolución, pero en realidad el problema que está usted, el desafío que está afrontando, es el transporte. Pero pastor, ¿cómo así que el problema es un transporte? Se recuerda que para poder desarrollar fuerza física, usted tiene que entrenar el cuerpo con pesas, algo que pese más, o algo que vaya desarrollando su músculo. Por eso uno alza 10 libras, después que pasa la 10 libras, 60 balsitos, pasa 20 libras, y así sucesivamente. Por ejemplo, si yo me voy a trabajar con Jorge, de albañil, o sea, soy su asistente, Jorge puede cargar más de 10, o sea, 3, 4 bloques a la vez, sin ningún problema. Pero yo con un bloque, ya yo ya no puedo. ¿Pero por qué? Porque Jorge ya tiene esa resistencia. Ha desarrollado en la carga todos los días, saco de cemento, carga el bloque, que pone aquí, que pone allá, cargando cosas todos los días, y le desarrolló esa fuerza física por constante entrenamiento del cuerpo. Yo que no he tenido ese constante entrenamiento, yo obviamente la voy a pasar mal. Pero todas estas situaciones pasan lo mismo en la parte espiritual. Todos los desafíos, todas aquellas cosas que pensamos que es malo para nosotros, es véalo de parte de Dios para poder entrenarnos y desarrollar nuestra parte espiritual, para Él llevarnos a donde Él quiere que estemos, en la posición que Él quiere que estemos. Si tú has tenido la visión de que usted llegará a posiciones altas, Dios la va a llevar. Pero Dios, antes de que usted llegue ya, lo va a entrenar y lo va a hacer pasar por cada una de las cosas. Así como Dios me ha revelado en cierta manera de mi corazón está de tener un centro comunitario. No es fácil tener un centro comunitario. Y todo lo que Dios me ha llevado, a todas las experiencias que he tenido últimamente, Dios me está desarrollando para ese centro. Cómo liderarlo, cómo administrarlo, cómo poder entrenar a las personas. Dios me está llevando de punto en punto. A veces me siento como que, ay Dios, ¿por qué tengo que hacer esto? Pero me siento más tranquilo de que sé que Dios me está llevando de un punto A hacia un punto B. ¿Qué dice Apocalipsis 3:7? Así dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, que el que abre puertas y que nadie puede cerrar, y que cierra puertas y que nadie puede abrir. Estimados, Dios usa esas adversidades. para desarrollarte. Esas adversidades, esos desafíos son el transporte para llevarte a un nivel mayor. Porque esta es la parte que tenemos, se nos ha programado, porque creemos que Dios solo usa el favor y las buenas oportunidades y las puertas abiertas para llevarnos a nuestro destino, porque pensamos así, si de parte de Dios nos va a preparar todo lo bueno para llevarnos lo bueno. No, mi estimado, pero Él también usa tanto las puertas cerradas como las puertas abiertas. Utiliza tanto a las personas que están en nuestra contra como las personas que están a nuestro favor. Dios utiliza el rechazo, las traiciones y los retrasos para posicionarnos para el ascenso que Él tiene para nosotros. No lo podemos ver ahorita en este momento. No nos gusta verlo de esa manera. Es algo incómodo verlo de esa manera. Pero es la mano de Dios ordenando nuestros pasos. Es la mano de Dios. Y vea eso. No lo vea que el enemigo lo está atacando. No lo vea que, ay, tengo una batalla. Véalo como Dios me está entrenando para algo mayor. Y si tengo más desafío, algo más en contra, es porque el enemigo sabe de que voy a lograr algo grande. Y que también, es el trabajo del enemigo, es la pesa de Dios para nosotros, para desarrollar nuestra parte espiritual. Él está haciendo su trabajo, totalmente. Pero la idea es que usted se mantenga, así como tiene objetivo de, en la parte física, de poder desarrollar músculo fuerte, y uno todos los días está entrenando. Pues he visto personas que se toman sus fotos de cuando están gordísimos, y que no, voy a meterme por 3, 4, 5 años a entrenarme constantemente hasta bajar y poder moldear mi cuerpo. Y con la perseverancia, el antes y el después de años de entrenamiento, se ven los resultados. Va a tomar tiempo, va a tomar años. Y mi estimado, véalo como un ejercicio de parte de Dios para desarrollarte, para llevarte a donde Él quiere que te lleve, para que puedas cumplir el propósito que tiene para ti. Porque tú, si te llevara directamente, no vas a poder saber manejar eso. Necesitas ser desarrollado punto por punto. Tu carácter, tu vida, tu forma de pensar, tus creencias, lo que tú conoces, ponerlo en práctica. ¿Ok? Pero pastor, entonces, y después de todo esto, entonces, ¿qué pasa? Me está hablando de problemas y dificultades y de toda esta cosa. ¿Qué está pasando? Después de todo esto, mi estimado, como decía al principio, vas a encontrar la victoria. Porque tu historia termina en victoria. Mire, vamos con una historia que todo el mundo conoce. La historia de Job. El libro de Job. El libro de Job cuenta con 42 capítulos. ¿Ok? 42 capítulos. Y los 42 capítulos se centran en dificultades que Job atravesó. Usted se comienza a leer. Desastre de comienzo a fin. La pérdida de su negocio, la pérdida de su familia, la pérdida de su salud, que sus amigos lo estaban acusando de todas las cosas. Y parece que esto es una lucha de toda su vida. ¿Usted sabe lo que es tenerlo todo y perderlo la noche a la mañana? Y aún así Job se mantuvo firme ante todas estas cosas, creyendo en Dios. Si él sabía que era de parte de Dios, y si era de parte de Dios, todo iba a salir bien. Pero después de todo eso que sucedió en la vida de Job, Job vivió más de 140 años y pudo disfrutar con sus hijos, pudo disfrutar con sus nietos, con sus bisnietos. Y lo vemos ahí en... Okay. Disculpen. Job capítulo 42, versículo 16. Y después de todos estos sucesos, Job vivió 140 años. Llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. ¿Cuánto tiempo vivió Job? ¿Cuánta familia no tuvo? Y sepa que también Job, en la Biblia dice, o sea, en el libro de Job dice que Dios lo bendijo 10 veces más de lo que ya tenía. Él era millonario ya. Dios se lo quitó. No, él permitió que el enemigo, porque sabemos que la historia comienza que el enemigo va donde Dios y le dice, este siervo tuyo, Job, yo lo puedo hacer que te deje. Es literal. Usted lo busca. ¿Y qué dijo Dios? Dios dijo, ay, no toques a mi siervo Job. No, ¿qué dijo Dios? Te doy permiso a que lo hagas. Te doy permiso a que lo friegues y le pides. Y yo sé, yo confío en que Job no me va a dejar. Dios le dio permiso al enemigo para que hiciera desastre en la vida de Job. Pero Job no se rindió ante las cosas. ¿Usted cree que el enemigo ganó cuando le quitó su familia? ¿Usted cree que el enemigo ganó cuando le quitó todo lo que él tenía? ¿Lo dejó enfermo con la acusar? ¿Usted cree que no? El enemigo hubiera ganado si Job hubiera dicho, en el momento se hubiera rendido ante todas esas cosas, que Dios no funcionaba. Ahí habría ganado él. Pero él se mantuvo. Él se mantuvo. Y así como tú pasando dificultades, está porque Dios lo permite y confía en que tú vas a vivir victorioso en todas estas cosas, porque estás entrenado lo suficiente, porque te has para llegar a la grandeza. Estamos programados, y uno programó para ser grandes, ser líderes y traer transformación a esta tierra. De lo que hay en el cielo, tenerlo aquí en la tierra. La bendición, lo que la gracia, el amor, la paz, aquí también que se haga. Somos sus representantes aquí en la tierra. Dios quiere que estemos aquí para que se refleje lo que es de ahí arriba, esté aquí abajo, con nosotros en la tierra. Así que, ¿qué es lo que estamos ahorita con todo esto? Dios nos está mostrando que, con toda esta historia, con todo esto, que Dios nos está mostrando que el problema, la dificultad, el desafío, es algo temporal, mis estimados. Así como el ejercicio, cuando usted comienza con 10 libras, va a ser hasta que el tiempo que usted ya no le, ya el libro no le haga. Ya usted ya no levanta como si fuera nada y comienza con el de 20. Es algo temporal que no durará para siempre. Tenga eso claro. Puede que esté pasando por un momento difícil, claro, pero no es así como termina tu historia. Esa pérdida, no te, esa pérdida de una familia, un familiar, no te va a definir. Esa enfermedad que estás sufriendo, que estás pasando ahorita, no está, no va a arruinar el resto de tu vida. Esa persona que se alejó, te dejó por una ruptura, una situación injusta, no va a detener el propósito que Dios tiene para ti. Dios tiene un después de esto para tu vida. Después de todos los problemas, habrá una gran alegría en tu vida. Después de toda la pérdida, después de toda la enfermedad, después de toda la batalla, después de todas estas cosas, de estos desafíos, verás nuevas amistades, verás nuevas oportunidades, verás un crecimiento inigualable en tu vida, en la parte física y espiritual. Porque tu historia termina en victoria. Tu historia termina en victoria. Así que quiero cerrar con esto, con tres puntos importantes de lo que hemos estado hablando. Número uno, mi estimado, no se desmorone en la batalla. No se desmorone. Comienza a sacar su batalla. Comienza a sacar su espada. ¿Ok? Comienza a sacar su espada. Y comienza a alabar a Dios. Comienza a declarar su palabra. Comienza a dar sus promesas. Tenga su tiempo con papá. Recuerde que Dios usa las adversidades, los malos momentos y las decepciones para llevarnos a donde Él quiere que estemos. El problema parece ser imposible, pero realmente el problema en realidad es un transporte para la grande. Y también recuerde lo siguiente: Dios tiene un después de todo esto para ti. Y después de todos los problemas, después de todos los desafíos, habrá una gran alegría en tu vida. Porque tu historia termina en victoria. Tu historia termina en victoria. Ahora, ¿por qué hemos estado hablando de todo esto referente a los problemas y desafíos? Porque cada uno tenemos todos los días desafíos. Y decimos problemas, pero queremos que veamos desafíos, no me veamos como oportunidad de crecimiento. Veamos que es la mano de Dios que en nuestra vida para llevarnos de un punto A a un punto B. Así como José la pasó mal rato, pero llegó a ser a una posición de liderazgo grandísimo en esos tiempos. Pero se mantuvo firme. Así como Job lo perdió todo, pero se mantuvo firme y Dios lo bendijo 10 veces más. ¿Ok? Y después de todo lo que sucedió, Dios estuvo, después de todo ese proceso, Dios tiene un después de todo ese proceso para ti. Un después que va a ser bendecido, vas a tener mayor confianza en el Señor. Vas a tener esa creencia de que hey, realmente Dios está conmigo, está acompañándome. No simplemente, Dios está conmigo, no. Dios está conmigo. De verdad, de creerlo así. Y esa es una de las misiones, una de las cosas que como Next Gen Family queremos lograr con las personas, que realmente crean en Dios, que están y que pueden acceder a Él, que pueden hablar con Él y que pueden pedir su guía ante todas estas cosas que están sucediendo. Porque hoy en día, mis estimados, la batalla está llegando a todos. El mundo está atacando a la familia como usted no tiene, a la persona, a la identidad, a la familia, a la identidad de las personas. Pues no lo vea que el enemigo está atacando, véalo como una batalla. Y que usted con Dios son la mayoría. Y que sabe que Dios pisoteará a nuestros enemigos. Confiemos en Él, en su guianza y en su entrenamiento para nuestra vida. Y Él va a tener, después de ese proceso, va a haber algo grandioso, un cambio grandioso en tu familia y en las personas de tu comunidad y en tu alrededor, con quien tú te acercas más. Padre, te damos gracias porque no estamos solos. Señor, no estamos solos, no somos débiles, estamos equipados, Señor, para cualquier cosa que enfrentemos. Porque tú, Señor, estás con nosotros. Sabemos que actuaremos con valentía, Señor. Sabemos que romperemos las barreras del pasado y que tomaremos nuevos caminos para el reino. Padre, gracias. Porque tú no estás limitado por puertas cerradas, por decepciones, por nuestras ideas preconcebidas sobre cómo actúas. Pero gracias por esas puertas cerradas, así como por esas puertas abiertas. Y creemos que tú diriges nuestros pasos. Creemos que tú nos llevarás a través de las cosas que no entendemos. Y papá, gracias. Porque nada ni nadie puede alterar tus planes para nuestras vidas, Señor. Gracias porque tienes un después de esto para todas las temporadas difíciles. Y que nuestra historia no termina allí. Señor, Padre, ayúdanos a declarar que tú vives y estás en el trono en los tiempos difíciles. Papá, declaramos tu palabra, lo que hemos aprendido el día de esta, hoy día, para esta semana, Señor. Padre, que esta semana es una semana espléndida, maravillosa, de puertas abiertas, Señor, pero también de puertas cerradas. Porque todo que nos sucede es para nuestro bien. Y sabemos que tú estás trabajando en nuestra vida porque nos quieres llevar a un punto de mayor influencia, a un punto de impacto, a un punto, Señor, a una posición en la cual llegaremos a poder glorificarte, Señor. Padre, declaramos que esta semana, Señor, también puertas de nuevos negocios, nuevas ideas, nuevos trabajos, Señor, sean dadas, sean reveladas. Y Padre, te agradecemos, Señor, porque tenemos un hogar, tenemos nuestra familia que está sana, que está, Señor, que tenemos un hogar donde, un techo donde podemos dormir y estar a salvo, Señor. Y tenemos alimento todos los días, papá. Gracias, Señor. Te lo agradecemos por lo que has hecho, lo que estás haciendo y por lo que harás en esta semana, Señor. Padre, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.